blancas azucenas, los nardos y las rosas. Mi alma, muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo por mi pena, moriría también. Silencio, están durmiendo los tardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirán. Sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirán.